Radio Cuyum. Bueno, contábamos que los jardines están de inscripción. De inscripción. Mire, vea. Bueno, ¿y cómo es la cosa? Y yo me quiero inscribir, pero no sé. No sé, nadie me informa bien cómo hay que hacer. ¿Habrá del otro lado del teléfono alguien que nos informe cómo nos inscribimos acá con Gustavo Roldán en el jardincito? Sí, mira, ni Gustavo ni vos se van a poder inscribir porque sería una sala extra edad, muy extra edad. ya empezamos mal la nota. Pañales y esas cosas usamos, ¿eh? Mira, no sé si sería productivo, pero divertido, pero segurísimo. Claro, nos reiríamos, eso, mire, mate todo el día. Mira, nos reiríamos bastante. Mira, acá con las chicas, con las maestras, no tomamos mate todo el día, trabajamos mucho, pero también nos reímos, nos divertimos un montón. Así que el condimento de tener dos periodistas de corazón en el jardín sería maravilloso. Bueno, Andrea, contanos un poquito, porque está abierta solo de los jardines maternales municipales para el 2018. Exacto, en realidad todos los jardines de pertenecientes a CEOS, uh-huh, a la Dirección de Gestión Social, han puesto esta fecha. Es una fecha. O sea que sumaríamos acá el Crecer Juntos, en el Oeste el Puentecitos, todos, el Arcoíris, todos. Bien, sumaríamos, perfecto. Todos. Las inscripciones se abrieron ayer y finalizan mañana. Uh-huh. Son tres días en que, bueno, los jardines... La propuesta es que el día de hoy, por ejemplo, se esté inscribiendo en la tarde también. Este dato para los oyentes. Eso estaba viendo, de hasta las 17:30. Exacto. En otros jardines van a poder inscribirlos hasta las 17:30. En el Estrellitas no, porque no tenemos turno tarde. Uh-huh. Y se da que el día lunes y el día miércoles son los días que funciona el centro de apoyo y que estamos hasta ese horario de la tarde, hasta las 17:30. Entonces, en el caso nuestro, hoy finalizamos a las 14 horas de inscribir y mañana sí inscribiríamos hasta la tarde. ¿Qué tiene que llevar la mamá, el papá que va y dice, es tan lindo el Estrellitas que quiero que mi nena venga acá? Bueno, primero, para ingresar al Estrellita tienen que tener ganas de pasarla muy bien. Si no tienen ganas de participar, si saben que el jardín no les llena el corazón, van a tener que primero venir a charlar, a recorrer el jardín y después decidir si lo van a inscribir o no. Excelente. Como segunda opción, tienen que venir a hacer una entrevista al adulto responsable. No pueden mandar a la hermanita, por más que tenga 18 años, no puede. Tiene, uh-huh, que venir un adulto responsable para realizar la entrevista. Tienen que traer la fotocopia del DNI del niño, la fotocopia de la partida de nacimiento, la fotocopia del DNI de los papás o de los responsables del niño, si el niño está a cargo del abuelito o del abuelito. La libreta de salud. En el Estrellita, uh-huh, pedimos todas las hojas que estén escritas. Todas las hojas que tengan lapicera de un profesional, esa hoja la tienen que sacar la copia y traerla para acá. Y bueno, y por ahora nada más. Por ahora ya nada. Ya acá charlando conmigo, yo después les pido si fuera necesario alguna otra documentación que tuvieran que traer. Usted nos dijo... Si la mamá hoy no tiene un peso para ir a sacar la fotocopia, ¿qué es lo que sucede? Viene igual. Viene con los originales del DNI, de la libreta de salud y todo lo más, y charlamos acá. Y ponemos, por cosa de que no pierda la oportunidad de inscribirlo. Bien, perfecto. Y luego, con un compromiso a corazón abierto, cuando tenga el dinero va a traer las copias que se les pide, sabiendo que si esas copias no están, el nene no puede empezar el ciclo lectivo. Uh-huh. Excelente. Algo muy importante. Sí, Andrés. Se están haciendo las preinscripciones. No significa que el niño ya tiene el banco. Va a ingresar, tiene el banco asegurado. Son muchos los niños que se inscriben, entonces se da el ingreso por orden de prioridad de necesidad. Bien. En el Estrellitas, un año más, con la con el sueño de que el próximo año abran el turno tarde. Entonces, yo de mi parte inscribo con el sueño ese, ¿no? De que prontito podamos tener el turno tarde y poder darle lugar a todos los niños que los necesiten, no solamente algunos. ¿Y de qué depende, Andrea, eso de que esté el turno tarde? Y depende de muchas áreas, de muchas partes. Se está viendo, se está estudiando la posibilidad de que salgan los cargos y poder abrirlo. También depende del vecino, ¿no? Que venga a inscribir al niño. Claro, que haya demanda. Claro, porque podemos tener una lista de espera de 10 niños, pero con 10 niños no nos autorizan a abrir un turno tarde. Claro. Entonces, no, tiene que venir todo el mundo a inscribirlo para que la demanda sea tal que realmente amerite poder abrir el jardín en horas de la tarde. Mire, con todo lo que usted ha dicho, ganas de divertirse. Fotocopia del DNI del niño, de la libreta donde de salud todo lo que está escrito, libreta, documento de los papás, partida de nacimiento del niño, y si no tenemos plata para la fotocopia, venimos igual. Y si perdimos todo eso porque yo lo perdí porque se me incendió, porque tuve que salir corriendo y casi necesito toda la documentación en el otro barrio. Tiene el DNI del niño o modo, o la partida de nacimiento, o modo de que podamos identificar al niño, venimos y bien, cargamos. Con todo eso, más el adulto responsable que tiene que ir Exacto. Ya le doy el nombre, Cecilia Tosoni, y usted dice que Roldán y yo no podemos. Es una macana, es una gran macana. Si ustedes quieren, les vuelvo a decir, hacemos una sala estrella. O no, o mejor, se me termina de ocurrir algo. Ya me dio miedo. Y se ofrecen como talleristas, para hacer un taller pero con los padres. Fabuloso, con los papás, hacemos un taller de radio ahí. No me digan que no es genial. Entonces ahí sí los inscribo. Bien, perfecto. Roldán se disfraza del joven mano de tijera. Yo quería Barney. Barney quería. Nosotros vamos, pero esa propuesta me gustó y está. Yo ya la estoy agendando. Pero ya sí. Ya tenemos la primera actividad del ciclo 2018. Totalmente. En el turno tarde, que se viene. Estoy segurísima que lo vamos a abrir. Bueno. Andrea, muchísimas gracias por la información y la buena onda para comunicarla y darnos una mano en contar esto que es necesario para todas las vecinas y vecinos de nuestro barrio. ¿Ah? Bueno, los espero todos los vecinos del Tres Estrellas, del Warpes y de todos los barrios aledaños. Bien. Vengan, así lo charlamos. Perfecto. Porque por ahí la gente dice, y no, pero es que yo soy del barrio de La Gloria y me pertenece nada más que este jardín. Vengan y charlamos. Excelente. Andrea, muchísimas gracias. Un abrazo grande a todas las chicas, las mamás que dan una mano ahí. Bueno. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Las inscripciones en los jardincitos CEOs de todo el municipio, de toda la provincia. Muchos jardines en esta zona, así que acérquese. Es una preinscripción. Y apúrese como Roldán, que cómo va a estar pisando el sándwich para que le entre en la canastita. No entra el sándwich, no ve qué más grande. La costilla, me cuesta mucho con la costilla en el tupper. Claro, encima le ha metido una tiraza al sándwich. Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM. La radio de tu barrio.